Realmente hemos disfrutado grandemente en el Señor. Mi esposa, en una forma mayor que yo, ya que está con ustedes desde el jueves, yo vine en el día de ayer, pero nos mantuvimos comunicados telefónicamente, ¿verdad? Gracias al Señor por el teléfono. Y realmente pues estamos agradecidos al Señor por la oportunidad que el Señor nos ha dado para compartir con ustedes durante estos días y de una forma también muy especial haber tenido la oportunidad en esta mañana de ver a vuestra pastora, la hermana Avellanet, la cual pues hacía un tiempo que no veíamos, y al ver que ella pues continúa reponiéndose en su salud. Hermano, qué bueno verle, gloria al Señor, y sabemos que el Señor ha de continuar obrando su propósito, el propósito del Señor en su vida. Queremos agradecer asimismo a los hermanos que han estado de una forma o de otra compartiendo con nosotros, al hermano Olivero, al ministro del Señor Olivero, y a otros hermanos del ministerio y a su esposa y a otros hermanos de la iglesia. Y a mí hay algo que siempre me gusta expresar cuando veo que es así en un lugar, y es que hay una diferencia entre el dar y darse. Hay una diferencia que a veces no estamos conscientes entre dar y darse. Parece lo mismo que uno dé, ¿verdad? Uno puede dar dinero, uno puede dar regalos, uno puede dar cosas, uno puede dar muchas cosas. Pero hay un nivel más alto del dar, y es el nivel de darnos a nosotros mismos. Es el nivel de uno darse. Y precisamente yo creo que ese es el ejemplo que nos deja el Señor en la iglesia, cuando en el libro de Filipenses la palabra del Señor dice que Jesús, la Biblia nos dice en Filipenses, versículo 12, es meramente este versículo que voy a leerles, y dejamos a mi esposa que predique la palabra del Señor en esta mañana. En Filipenses 2:7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse. Dice, Jesús no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y ese despojarse habla de la capacidad de entrega. Ese despojarse habla de ese nivel que va más allá de nosotros dar cosas. Es en nosotros darnos a nosotros mismos en entrega y en servicio. Para cualquier persona o aún cualquier creyente es fácil, uno pues, dar dinero, o es fácil dar objetos, o es fácil dar regalos. Es más sencillo uno sacar algo del bolsillo y dar algo, dar un regalo, dar alguna cosa, dar algún objeto. Eso es más fácil. Es más difícil uno entregarse a uno mismo. Es más difícil nosotros darnos a nosotros mismos. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestro servicio, dar de nuestra vida, dar de nuestra dedicación. Es más difícil nosotros darnos a nosotros mismos, dar de nosotros, de nuestra vida misma, de nuestro tiempo, de nuestro servicio. Y realmente aquí nos hemos sentido en casa. Hemos visto aquí unos ministros del Señor, hemos visto aquí unos hermanos del Señor, un grupo de líderes en esta iglesia, que desde su sonrisa, oiga, porque sabe que hay personas que no dan ni sonrisas en el mundo, sabe que hay gente en el mundo que no da ni una sonrisa, pero nos hemos encontrado aquí con tanta gente tan linda, que en muchas ocasiones, aún con su sonrisa, se dan con su sonrisa misma, se dan con sus expresiones, se dan con su cariño, se dan con sus atenciones. Y damos gracias al Señor porque esa es parte esencial de la clave del éxito de una iglesia. Tener un cuerpo ministerial y tener un liderato que no únicamente sepa dar, sino que sepa darse a sí mismo como hizo Jesús, que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no tenemos la menor duda de que esta iglesia continuará hacia adelante, hacia el propósito, el destino y el plan que Dios tiene para con su vida. Porque es a través de esa capacidad de entrega, esa capacidad de a veces pasar por la rueda de la dificultad, del dolor y del sufrimiento, que somos nosotros formados para que nuestra vida tome forma el carácter del Señor. A veces, principalmente jóvenes, a veces los jóvenes cuando comienzan a predicar, pues están a veces tan atentos a que llegue el momento para pararse en el púlpito. Y a veces para muchos el púlpito es tan importante y la meta es llegar a poder pararse en el púlpito para predicar. Viene a mi memoria hace algunos años atrás, cuando estábamos en nuestra iglesia, allá en el centro de la isla, en Morovis, estábamos celebrando una convención e invitamos a diferentes ministros de Estados Unidos para que compartieran con nosotros, y la iglesia estaba preciosa, llena de vidas en el Señor. De momento yo me tuve que mover un poco me moví a la parte de atrás para algo que no recuerdo, y un joven muy engabanado viene, tendría como 17 años en aquel entonces, viene y se acerca a mí, me da una tarjetita de presentación y me dice: yo quiero que usted me dé la oportunidad de hablar porque yo soy evangelista internacional. Y yo pues me quedé mirándolo así un ratito, me dice: soy evangelista y quiero que usted me dé participación en este congreso porque yo soy evangelista internacional. Tenía como 17 años. Yo me quedé mirándolo y pensé así a alta velocidad por segundo, y le dije: bueno, pues hablamos ahorita, te digo más adelante. Pasado el tiempo, pues llegamos a desarrollar una amistad en el Señor, y ahora es como un hijo y me llama constantemente. Y yo le recuerdo aquel momento y él me dice: bueno, te voy a decir la verdad, en aquel tiempo yo no había ido a predicar, yo te me presenté con la tarjeta de evangelista internacional, me dijo, pero yo no había ido a predicar ni al barrio Barahona de Morovis. Era lo más lejos que había llegado, me dijo él. Y ya hace varios años entonces que nos conocemos y que hemos podido compartir, yo le digo: lo importante no es querer llegar al púlpito. Lo importante es que se vaya desarrollando en nosotros la vida y el carácter de Jesucristo. Dios está más interesado en la formación de nuestra vida que en la predicación que nosotros tengamos. Y parte de esa formación es la capacidad para nosotros no tan solo dar, sino darnos nosotros mismos en el servicio al Señor. Así que damos gracias al Señor por esta iglesia, donde hemos visto un pueblo muy lindo, un pueblo muy hermoso en el Señor. Y dicen que las iglesias desarrollan el sentir y la personalidad de sus pastores, en este caso de la pastora. Así que sabemos que vuestra pastora ha sido clave en esto. Y sabemos que esta característica de entrega, de expresión del amor del Señor, les va a llevar a que en vuestras vidas se cumpla todo lo que Dios tiene para ustedes. Y lo que Dios tiene para ustedes ciertamente es mucho más. Qué hermoso el templo que tienen. Recordamos el templo anterior, ¿verdad?, donde estaba anteriormente. Qué hermoso este templo tan lindo. Qué hermoso todas estas cosas tan bonitas que hemos visto aquí. Pero ciertamente hay mucho más que el templo para sus vidas. Hay mucho más que las cosas hermosas que hemos visto aquí en este lugar. Dios, en su plan para esta grey, ha determinado que en Cristo ustedes alcancen una plenitud mucho mayor de lo que tienen. Que alcancen en el Señor una experiencia aún más grande. Que alcancen el Señor mucho más, mucho alcanzado. Y muchas sorpresas más son las que Dios les tiene. Sigan hacia adelante, hacia el plan y el destino de la marca que Dios ha puesto sobre sus vidas. Que Dios les bendiga de una manera grande en esta mañana. Y me honro en presentarles para dejar con ustedes a mi esposa, gloria al Señor, la pastora Doris Ortiz. Que Dios les bendiga mucho y gracias por su expresión de amor para con nuestras vidas. Doris. Gloria al Señor, que Dios continúe derramando su paz, su presencia en medio nuestro. Estoy segura que de una forma bien especial Él quiere continuar tocando nuestras vidas a través de su palabra. Yo quisiera que estuviéramos en pie. Yo le doy gracias al Señor que mi esposo en este día está con nosotros, porque yo estaba desde el jueves sin él. Apareció ayer por la tarde para completar el trabajo en el Señor en relación con los matrimonios, y estamos muy contentos. Mis dos nietecitos hoy salieron con su bisabuela, con mi mamá, para Aguadilla. Ya nos están esperando en Aguadilla, en casa de la hermana de mi esposo. Ha sido un fin de semana hermoso. Estoy agradecida al Señor por conocer a mucha gente hermosa, como ha dicho mi esposo, por ver también ver a nuestra hermana Estrella, ver también a cada uno de los que pudimos compartir la primera vez en aquel retiro, y ha sido maravilloso. Me voy bien satisfecha, mi hermana Olga, muy contenta, muy satisfecha de la obra del Espíritu Santo en medio de este pueblo. Quiero hacer eco de las palabras de mi esposo. Solo estamos empezando, estamos iniciando. La gloria postrera será mayor que la primera. Estamos en un momento hermoso donde Dios está restaurando muchas cosas, pero aquí en esta casa está renovando, fortaleciendo para lo que ha de venir, y estamos felices con eso. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios en esta hora? Gloria a Dios. Tengo una palabra que también el Señor me dio, es una palabra también muy confrontadora, pero muy hermosa, muy profética para cada uno de nosotros y para la iglesia. Me parece que esta casa la va a disfrutar, y vamos a hablar en el día de hoy acerca de un hombre, un personaje bíblico que todos conocemos si llevamos tiempo en el Señor. Quizás los nuevos a lo mejor no lo conocen, y es nuestro amigo y hermano Jacob, el nieto de Abraham, el padre de la fe. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en estos momentos te damos gracias porque tú una vez más nos concedes la oportunidad de estar en este lugar sagrado, lugar donde convocamos, Señor, reunión para adorarte, para bendecirte, para rendirte culto. Y nos has dado la bendición de poder ser portadores de la palabra una vez más en este hermoso día. Padre, yo quiero darte gracias por cada hermano, cada líder, cada pastor, por la pastora de la casa, Señor amado, porque ciertamente, Señor, como familia hemos podido compartir en una forma amena y preciosa conforme a tu Espíritu. Señor, en esta hora tu palabra sigue siendo viva, eficaz, poderosa, cortante más que toda espada de dos filos, que penetra, discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Y en tu nombre, Padre, yo quiero enviarla como tú me la diste, con la unción que tú, Señor, quieres que se dé, porque es la unción la que pudre el yugo, la que rompe barreras, la que sana al enfermo, el que liberta al cautivo. Es solamente la unción la que hace la obra, basado, Señor, en esa palabra. Y tu palabra en sí misma está unida para fortalecer y para libertar a tu pueblo. Y Señor, en estos momentos el apóstol Pablo decía que él quería que se alumbraran los ojos del entendimiento para que conozcamos la profundidad, la amplitud, la longitud del amor de Cristo. Oh Señor, en esta hora yo te pido que tú alumbres nuestro entendimiento para conocer muchas cosas, Señor, en esta hora que son necesarias entender dentro de lo sencillo de lo que es tu palabra. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias y me deposito en tus brazos. Escóndeme tras la figura majestuosa de tu Hijo Jesucristo, para que sea Él y no yo quien imparta, Señor, la información, la enseñanza, la unción que solamente tú puedes dar. Toda la gloria y la honra te la damos a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Aunque estamos un poquito cansado, más bien la garganta está cansada, ¿verdad? Está ya como dando señales de que está un poquito afectada. Pero yo quiero culminar en este día con una palabra que Dios me dio aproximadamente unos 4 o 5 meses atrás. Una palabra que tiene doble intención. Tiene la intención de abrir nuestro entendimiento a cosas que quizás algunos los conocen, quizás otros no. Y que podamos nosotros ver en el Antiguo Testamento el poder de la gracia que opera no solamente en el Nuevo Testamento, sino que operó en la vida de los profetas y de los hombres de Dios. Ese poder que elige, que llama, que marca a los hombres para un destino y para un propósito. Quiero decir esto porque esta casa está marcada con un destino, con un propósito. Propósito que no es de ahora, sino que hace muchos años lo estamos viendo, lo estamos profetizando y que ya podemos vislumbrar una parte hermosa de esas profecías que han sido verdaderas sobre este pueblo. Y aquí hay un pueblo con destino, y Dios elige con destino, Dios llama con propósito y con destino. Uno de los hombres que Dios llamó fue Abraham, y también llamó a su hijo Isaac y llamó a Jacob su nieto. O sea, nosotros cuando hablamos de la ley y hablamos de Israel, siempre decimos que los padres de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, por elección, porque Dios en su bondad, en su misericordia, los llamó, los marcó, los separó, y eran los padres de Israel. Son los que habrían de ellos salir todo este pueblo llamado Israel. Pero de Abraham podemos decir de una característica muy particular: su capacidad de fe, su capacidad de obediencia. De Isaac podemos decir su capacidad de mansedumbre, de confianza, de espera en Dios. Pero cuando hablamos de Jacob, aunque muchos quisieran unirlos con Isaac y Abraham, yo tengo una palabra en el día de hoy, que la imagen de Jacob no es del todo el más excelente, porque Jacob tenía unas características de personalidad con la cual Dios tenía que bregar, y esas características de personalidad de Jacob tenían que ser quebrantadas antes que el destino de Dios para su vida se pudiera cumplir. Pero no quitaba sus debilidades de carácter ni sus debilidades en su personalidad la realidad de que era un hombre marcado, que era un hombre separado, que era un hombre que estaba dentro de la historia de Dios para marcar como base, como fundamento para la formación del pueblo de Israel. Y ciertamente es en Jacob donde nace Israel, y de Israel entonces nace la tribu de Judá, y obviamente la tribu de Judá nos lleva luego a Jesucristo. Así que había todo un plan históricamente hablando para llegar a la persona gloriosa de Cristo, que nos dio salvación. Pero Jacob era un hombre muy, muy particular. Y yo quiero hablar de Jacob hoy, no con intención de quizás traer una imagen negativa de él, sino verlo como humano y ver cómo es que Dios trató con Jacob de tal manera que él pudiera comprender que sus errores no iban a detener el eterno propósito de Dios, que a pesar de sus debilidades Dios lo había puesto, él había puesto el ojo encima. Y cuando Dios pone el ojo encima de una persona, no importa tu debilidad, tus cosas negativas y muchos aspectos de tu personalidad o quizás tus pensamientos, si Dios te marcó, si Dios te separó, si Dios tiene un destino para ti, irrevocable es el llamamiento divino y los dones de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nada detiene a Dios, no importa cuántas circunstancias pueden rodear nuestras vidas, pero aún más no importa cuánta rebelión pueda haber en nosotros. Si la marca de Dios está con nosotros, Dios se va a meter. Dile a tu hermano en esta mañana: Dios se va a meter en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Yo le creo a Dios, yo creo que Dios es un Dios, aleluya, que interviene en su soberanía y que nada detiene su plan ni su propósito. Yo quiero decirles en esta hora que lo primero que vamos a tocar es el nombre de Jacob. Sé que las personas que son teólogos o que tienen conocimiento bíblico saben que la palabra Jacob o el nombre de Jacob nos habla de una persona usurpadora, de una persona manipuladora, de una persona con unas características cosas no muy buenas, porque robaba, porque manipulaba, porque usurpaba, porque hacía cosas que no eran agradables a la presencia del Señor. Estamos hablando del nieto del padre Abraham, que se supone que allí hubiera una semilla donde este hombre no se levantara con tantas cosas negativas en su personalidad. El hijo de Isaac, el hombre manso, el hombre que esperó en el campamento para que llegara su esposa, el hombre que obedeció a su padre todos los días de su vida, el hombre que mantuvo una experiencia de intimidad, que no es que no cometieron errores, Abraham cometió errores y también Isaac, pero no tenían las características que tenía Jacob. Y yo me preguntaba, mientras yo estaba escudriñando y mientras el Espíritu me ministraba, en unos días que tuvimos de ayuno y oración, unos largos días de ayuno y oración, Dios me da esta palabra. Yo decía, pero ¿de dónde sacó Jacob tantas actitudes negativas, tanta experiencia de usurpar, de robo, de tantas cosas que no eran agradables en la presencia del Señor? Y el Señor me mostró que de dónde lo había sacado, lo que estaba operando aquí era un espíritu familiar. Porque si ustedes recuerdan bien la historia, fue la madre de Jacob la que insistió que él empezara a mentirle a Isaac, su padre. Fue la madre la que le incitó a que hiciera cosas que estaban malas. La madre tenía el espíritu manipulador, la madre tenía el espíritu de robo, el espíritu de actitudes negativas, y todo esto fue impartido entonces como un espíritu familiar y una enseñanza. Y esto es lo que vamos a ver dentro de unos minutitos. Pero si vamos un poquito más allá en cuanto al espíritu familiar, Labán, el hermano de Rebeca, que era el tío de Jacob, también era un usurpador, también era un listo, y trató de hacerle daño a Jacob cuando Jacob se le acerca a su familia, a su finca, ¿verdad? Y él empezó también a trabajar con mucho manipuleo y tratando de hacerse pasar por listo. Así que estaba Labán, estaba Rebeca, estaban todos los que estaban allí como familia, manipulados por el mismo espíritu, un espíritu de ser usurpador y un espíritu manipulador. Y yo quiero señalar entonces que aquí está operando el espíritu de manipuleo. Vamos a ver entonces, empezar por Génesis, si ustedes van a seguir conmigo, algunos versos que tenemos que llevar, porque los quiero llevar en este día a un señalamiento principal, a un foco, que nosotros no somos exactamente los más perfectos, pero Dios, que es soberano, va a cumplir el propósito de Él en tu vida y en mi vida. No importan los errores que hemos cometido, las cosas negativas que podamos nosotros estar haciendo, Dios, cuando decide levantar, poner unción fresca, unción nueva, separar con destino y propósito, Él lo va a cumplir y Él se va a meter en nuestra vida más allá de nosotros. Les voy a decir, Jacob no fue, como dicen en el mundo por ahí, cáscara de coco. Le dio mucho trabajo a Dios lograr que Jacob entendiera su destino. Y hay muchos que le damos mucho trabajo a Dios para que podamos entender el destino a lo cual Dios nos ha llamado. Vamos a leer en el capítulo 27. Gloria en nombre del Señor. Perdonen. Capítulo 27, verso 5, vemos a Rebeca hablando con su hijo. Y Rebeca, dice así la palabra del Señor, Génesis 27, verso 5, y lo leemos en el nombre del Señor. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. O sea, Rebeca escuchó cuando Isaac le dijo a su hijo mayor, Esaú: Te voy a bendecir, tráeme un guisado, te voy a bendecir, voy a impartir la bendición sobre tu vida. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Le dice Rebeca a Jacob: Ve ahora al ganado, tráeme de ellos dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Ya ella empezó a maquinar, a hacer algo que no estaba dentro de la ley de Abraham, Isaac y de Jacob. Se supone que el que recibiera la bendición mayor ahí fuera el mayor, el hijo mayor. Y entonces eso era lo que estaba establecido y eso es lo que iba a hacer Isaac. Pero entonces Rebeca empieza a manipular y dijo, y Jacob dijo, verso 11, a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición, le dice Jacob asustado. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Ella trajo maldición sobre ella misma. Vamos a ver cómo más tarde, vamos a ver cómo lo que ella pronunció por su boca fue efectivo para ella. Fue ciertamente así. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, un total engaño, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritas, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He aquí, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Está tomando una bendición que ya era de él en la sola soberanía y potestad de Dios. Ya estaba escrito Abraham, Isaac y Jacob. Yo no sé de qué manera, la Biblia no lo registra, Dios iba a cumplir su propósito en la vida de Jacob. Pero yo sé que en Dios no hay engaño, que en Dios no hay injusticia, que en Dios, Dios no opera por mentiras, que Dios no opera por siendo usurpadores, que Dios no usa la manipulación para alcanzar su propósito. Yo sé que la Biblia dice que Jacob hizo lo que su madre le ordenó y mintió a su papá para robar la bendición que de una forma u otra en la soberanía de Dios él iba a alcanzar de todas maneras. Yo quiero que tú entiendas que si Dios ha puesto marca, tú y yo alcanzaremos el propósito de Dios más allá de nosotros mismos. No tenemos que usar medios que son errados y malos delante de la presencia del Señor para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Oh, amado mío, oye bien lo que te estoy diciendo. Hay gente que recibe el llamado, hay gente que sabe que tienen unción y tienen dones, pero entonces comienzan a manipular tras bastidores, comienzan a usurpar, comienzan a usar las mentiras o utilizan sus carismas naturales para tratar de alcanzar lo que ya es de ellos por la fe, porque Dios se lo dio, porque Dios, aleluya, se lo prometió. Oh, amado, no estamos aquí hablando del fin, que es que definitivamente Jacob iba a recibir la bendición, sino el medio que usó Jacob para alcanzar lo que ya estaba destinado en el propósito de Dios. ¿Cuántos tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia? Aleluya. Cuando Dios llama, no tenemos que manipular las circunstancias a favor de nosotros. Cuando Dios llama, Dios comienza a preparar el camino y no hay necesidad de utilizar medios humanos y menos aún engañosos y menos aún de carisma humana para alcanzar lo que ya Dios ha destinado. Gloria al nombre del Señor. Jacob no entendía su destino. No sabía que ya en la soberanía de Dios estaba marcado para un fin y un propósito. Y la mamá le hizo mentir y fue a su padre. Y fue algo bien triste la forma en que engañó a Isaac. Dice, Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Le está robando la primogenitura, le está robando la bendición. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Dios usó el nombre de Dios, ¿cómo? En vano. No es Dios que me trajo esto. ¿Sabes? Yo no sé cuán consciente estaba siendo Jacob cuando estaba hablando de esta manera, pero yo sé que la mamá, el espíritu que operó en la madre, estaba influenciando bastante cuando él con tanta convicción dice: no es que Dios me lo puso en el camino. Le está diciendo a su papá que yo estoy robando, yo estoy usurpando, yo estoy manipulando, yo estoy haciendo cosas tras bastidores y me atrevo a usar el nombre de Dios diciendo: es que Dios me está permitiendo hacer esto. ¿Cuántos están escuchando? Dios no utiliza el manipuleo. Dios no utiliza la mentira. Dios no utiliza el ser usurpadores. Dios no utiliza el robo. Dios no necesita el pecado para cumplir su plan. ¿Estamos conmigo, amado? Pero Jacob no comprendió esto porque estaba muy sobreprotegido. Y la madre no sabe el daño que le estaba haciendo a este niño, haciéndole lograr alcanzar cosas por medios equivocados. Y hay muchos padres hoy en día que justifican actos equivocados y pecados de sus hijos en virtud de lo que Dios supuestamente tiene con sus hijos o de lo que pueden alcanzar. Ella tuvo la culpa del carácter de Jacob. Le hizo mentirle y le hizo mentir delante de Dios. Pero yo no quiero ser tan fuerte con mamá, porque el tema no es cómo mamá crió. El tema es la personalidad que fue formado en Jacob. Y yo sé que para nosotros, cuando hablamos de Abraham, Isaac y de Jacob, siempre pensamos en los tres santos de Israel. Pero yo quiero decirte que Jacob alcanzó muchas cosas con sus esfuerzos humanos, no en virtud de la confianza y, como decía mi esposo, la entrega, aleluya, completo a las manos de aquel que lo estaba llamando. Jacob no tenía claro lo que había para él. Todo lo hizo porque era un listo, un usurpador, uno que trabajaba en medio, aleluya, de la familia con manipuleo, y se robó la bendición. El pacto que hace un hombre en el Antiguo Testamento cuando da bendición no puede echarse para atrás. Aunque los medios estaban equivocados, aunque aquel había alcanzado la bendición por una equivocación, ya Isaac había emitido la bendición y no podía echarlo para atrás. Esto lo sabía Rebeca y esto lo sabía Jacob. Así que cuando él logró que Isaac le diera la bendición, lo marcó para siempre. Lo marcó porque la boca de Isaac era como la boca de Dios. La bendición que era transmitida de generación en generación marcaban y sellaban. Ahora Dios estaba mirando y posiblemente desde el cielo dijo: alcanzaste la bendición que ya era tuya, que yo te la iba a dar de todas maneras, que yo iba de alguna forma a trabajar con Esaú para darte a ti la bendición, pero tú decidiste cogerlo en tus manos, murmurar, criticar detrás, cuando me están escuchando, usar a tu madre, hacer manipuleo, trabajar como si fueras un hijo del mundo para alcanzar lo que ya yo tenía para ti. Denle un aplauso al Señor. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Señor me decía: mucho pueblo no entiende que cuando yo llamo, yo soy el que preparo, yo soy el que marco, yo soy el que doy dones, yo soy el que doy testimonio de ellos. Y mucha gente, tratando de alcanzar lo que saben que tienen de parte de Dios, entran sin querer en este espíritu de manipuleo, en este espíritu contrario, que lo que hace es crear malestar. Aunque la bendición le fue emitida, cuando Esaú llega contento para buscar su bendición, Isaac se da cuenta y le dice: pero ven acá, entonces, ¿quién vino aquí para recibir la bendición? Y él le dice: no fui yo, papá. Esaú se tira: papá, por favor. Esa era la segunda vez que ya le habían hecho algo, porque también le robó la primogenitura por un plato de lenteja. Y mucha gente culpa a Esaú, pero es que Jacob era manipulador. Era que Jacob le buscaba la muerte y dale, y dale, y dale, hasta que lo conquista y él entrega su primogenitura. Y lo peor que puedes tener a tu alrededor es una persona manipulador que busca la forma de una forma o de otra para que tú logres hacer lo que esa persona quiere. Así que era la segunda vez, y cuando él va a buscar la bendición, papá, dame la bendición no puede ser dada porque ya se la di a tu hermano. Y dice la palabra del Señor, para llevarlos ligerito, ¿verdad?, que se llenó de una ira tan grande que declaró delante de su madre y delante de su padre: yo a Esaú lo voy a, yo a Jacob lo voy a matar. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Él alcanzó la bendición, pero no la podía disfrutar. ¿Cuántos me están escuchando? Estaba marcado y la había recibido, pero no la podía disfrutar, porque los medios que utilizó para conseguirla eran medios humanos y no medios guiados por el Espíritu Santo. El fin no justifica los medios. No importa el llamado que tenga, no se justifica que hagamos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios en virtud del llamado que tenemos. No puedo quitarte la bendición, yo te la di, le dijo, me permiten decir, le dijo Dios a Jacob. Así que se llevó la bendición, pero junto con la bendición acarrió consecuencias que impedían que él pudiera disfrutar la bendición. Porque lo que no se consigue por medios adecuados, espirituales, guiados por el Espíritu Santo, en ayuno, en oración, oyendo la voz de Dios, lo que no se consigue así, cuando se consigue, se convierte en vez de una bendición. Quizás puedas recibir algo bueno de eso, pero tu vida se convierte en una maldición. Y él tuvo que escuchar a la voz de su hermano y salir corriendo. Y mamá, ¿qué pasó con mamá? La que sobreprotegió, la que le pasó la mano, la que lo instó a que mintiera, la que le dijo: hazlo de esta manera porque es tu derecho, porque yo quiero que tú recibas la bendición. ¿Qué pasó con mamá? Mamá dijo que la maldición viniera sobre ella, y vino, porque entonces Jacob tuvo que salir huyendo de la tierra y mamá perdió al niño. Jamás lo volvió a ver hasta los últimos días de su vida. ¿Cuántos me están escuchando? Perdió a su hijo porque provocó que su hijo mintiera en la presencia de Dios. Y Saúl se llenó de tanta ira que lo iba a matar. Yo le quiero decir que si él no huye, él iba a ser muerto. Él no iba a participar. Pero todavía Dios estaba mirando. Pero Jacob, ¿por qué haces eso? Si yo tengo todo preparado ya, tu tiempo va a llegar. Deja que reciba quizás Esaú la bendición. O yo no sé de qué manera el soberano Dios iba a trabajar con Esaú. Quizás Esaú iba a hacer otras cosas y Dios iba a intervenir de otras maneras. Tú no tienes que meter tu mano. Deja que las aguas corran. Deja que Dios haga lo que quiera hacer, pero no te pongas tú a usurpar, a manipular, a trabajar cosas tras bastidores. Bendito el nombre del Señor. Tu tiempo va a llegar. Oh, Esaú, te llenaste de ira, y ahora Isaac perdió a Jacob, Esaú no tenía la bendición y Rebeca perdió a su hijo. Y le dice: corre, tienes que salir de aquí, no puedes quedarte porque te van a matar. Él sí te va a matar, porque tú le robaste algo sagrado, la bendición de Dios. Y entonces él era un carácter demasiado fuerte. Y cuando sale huyendo, Dios está tratando de decirle a Jacob: te voy a bendecir de todas maneras. Yo quiero tocarte, pero tienes que bregar, deja que bregue yo. Y cuando sale, Dios se le puso en el camino. ¿Cuántos saben que Dios se va a meter? Dile a tu hermano: Dios se va a meter. Aleluya, Dios se va a meter. 28:15. 28:15, Génesis. Sigan conmigo esta historia porque vamos a ser bien edificados y fortalecidos en la realidad de la soberanía de Dios trabajando con nosotros a pesar de nuestras formas y maneras. Pero no está Dios diciendo en este día que todas las formas y maneras son adecuadas. Él está diciendo, déjame trabajar. Nosotros somos, aleluya, una naturaleza parecida a la de Jacob. Caminamos en nuestra propia prudencia, sabiendo que tenemos llamado y sabiendo que tenemos destino en Dios. En todo, no tiene que ser, no estoy hablando necesariamente de ministerio, estoy hablando de todo lo que Dios pueda tener contigo. Si Dios te quiere hacer jefe de tu trabajo y tú sabes que tú eres la persona preparada y Dios te dijo que tú vas a ser jefe, no manipules, quédate tranquilo, deja que Dios mueva las fichas como Él las quiere mover. ¿Cuánto me están entendiendo? No estoy hablando necesariamente del ministerio, sino de aquello que Dios quiere. Si Dios te prometió que tú vas a ser el jefe o tú vas a tener un puesto en tu trabajo, tú no puedes como cristiano utilizar la personalidad de Jacob, manipulando, buscando, criticando, dando de codo como hace la gente del mundo. Los medios, aunque Dios te habló, no justifican. O mejor dicho, el fin no justifica ese medio que podamos utilizar. Y la iglesia tiene que aprender que cuando Dios habla, Dios no solamente habla del fin, sino del proceso. Y en el proceso las cosas se tienen que hacer guiados por el Espíritu Santo. En el tiempo del Espíritu Santo, al momento que el Espíritu Santo lo determine. Tú y yo necesitamos santificar los medios y no solo el fin. Denle un aplauso otra vez al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si contigo se ha cometido injusticia, déjalo en las manos del Señor, pero no hagas como Jacob, manipulando las cosas a favor del fin como hijo de Dios. ¿Qué ocurre entonces cuando va en el camino? Sale entonces Jacob. Ese reloj que tengo ahí frente me traiciona constantemente. Estoy empezando, mi amado. Aleluya. En verso capítulo 28, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras y de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Dios se metió en los sueños. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová. Dios se le revela, Dios no lo regañó. Oigan bien, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Le está diciendo, la bendición ha sido siempre tuya, a ti te la voy a dar. Pero no está diciendo, estoy de acuerdo con las formas y maneras que tú alcanzaste la bendición, pero quiero que sepas que ya te emitieron la bendición y ahora estás huyendo. Pues yo me voy a meter en el medio para decirte que ciertamente sobre tus padres, sobre tu abuelo y sobre ti está el pacto, y yo te voy a dar esta tierra en la cual tú estás acostado. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Específicamente el verso 5 fue la palabra: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Uno diría, pero ¿cómo Dios va a hablar así a una persona tan manipuladora y mentirosa que le mintió al padre? Que eso era sacrilegio para ese tiempo. Lo es ahora, más aún para ese tiempo. Pero mira cómo le dice Dios: por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Lean conmigo esto: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oh Jacob, tú serás lo que serás si has hecho lo inadecuado. Pero yo, ¿cuántos alaban a Dios? Yo no te voy a dejar. Estoy empeñado en cumplir un plan contigo. Te voy a bendecir más allá de ti mismo y te voy a traer a la plenitud de mi plan. Uno diría que Dios diría lo contrario. ¡Qué bueno es la gracia! ¿Cuántos aman la gracia de Dios? Que más allá de mí misma, Él me ama y Él cumplirá, dice el salmista, su propósito en mí. Yo te voy a bendecir y daré a ti y a tu descendencia esta tierra. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Vino avivamiento a la vida de Jacob, al hombre que está huyendo por ser usurpador y mentiroso. Vino un momento de luz y un momento de avivamiento. Acabo de tener un sueño que me confirma que yo soy el escogido, que yo soy el que Dios tiene marcado. Jehová estaba aquí, yo no lo sabía. Y siguió. Y saben lo que pasa, que en el último verso, verso 20, dice, e hizo Jacob voto después del avivamiento. Jehová estaba aquí, yo no lo sabía. Verso 17, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. De momento Jacob se convirtió en una persona espiritual. De momento reconoce la gloria de Dios. Creemos, ¿verdad? Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Beter, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Ahora bien, quiero que oigan esto. E hizo Jacob voto diciendo: yo diría, aquí estoy yo, Señor, hágase conmigo tu voluntad, ¿verdad? ¿Qué dirías tú ante una experiencia de avivamiento tan poderoso? ¿Qué le dirías tú? Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué le dijo Jacob? Vamos a ver. Si fuere Dios conmigo, pero ¿qué es esto? Él dijo: yo estaré contigo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Jacob le contesta: si fuera Dios conmigo. Pero Jacob, tú no escuchaste la profecía. ¿Qué tú le estás diciendo a Dios? Si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, ahí va Jacob, ahí va a manipular. Me guardaré de este viaje en que voy, me diere pan para comer, vestido para vivir, me diere en paz para casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Ustedes están conmigo, me están leyendo. Wow, acabo de ver esta gran bendición, esta visión. Me dijo que yo era el escogido, así que déjame ver si yo decido aceptar ese reto. Y la voy a poner en esta forma, porque como yo soy un manipulador, si tú me das comida, si tú me das vestido, si tú me das paz, si tú devuelves mi hogar, si tú me permites regresar a mi tierra, si tú esto, si tú lo otro, entonces yo voy a decidir si te voy a servir. Acabando de ver la gloria de Dios, él se atreve a manipular a Dios. Estaba crudito, todavía su carácter estaba bien crudito. Y si eso es manipuleo, si eso usted no lo entiende como manipuleo, vamos a ver qué más dijo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartará para ti. Ay, santo de Israel, el diezmo es el enganche. El enganche es el diezmo aquí. Si yo diezmo, puedo hacer lo que me da la gana aquí. Si yo te doy, tú vas a mover la ficha. Si yo siembro, tú vas a bendecirme. Así que sépalo, te voy a dar los diezmos. Ven la bendición, ponme en la posición que yo necesito estar. El que tenga oídos, oiga, yo siento la unción terrible. Ramakanda Mashaya. Si tú me bendices, yo te daré los diezmos. En última instancia, a Dios no le interesaban los diezmos. Le interesaba a Jacob. Si tú me das los diezmos, si yo te doy los diezmos, si tú me das todo, entonces yo decido a ver si puedo responder al llamado. Estaba crudito. Era un manipulador, un usurpador. Se supone que si tú tienes una experiencia tan impactante, lo primero que tú tuvieras que decir es qué tú quieres que yo haga. O cómo tú quieres que yo haga las cosas. O me arrepiento en polvo. ¿Cuántos alaban a Dios? De que acabo de destruir el corazón de mi madre, de mi padre, por estar manipulando. Me arrepiento, estoy frente a tu gloria. Me estás diciendo que mía era la bendición y yo me atreví a cogerla, robarla. Yo me arrepiento en polvo delante de ti. Ni lo menciono, como si no hubiese pasado. ¿Cuántos me están escuchando? Y dijo, bueno, te voy a dar los diezmos si me bendice. La Biblia no señala que los dio, no sé si los dio, no me atrevo a juzgarlo más allá de lo que dice la Biblia. Pero sé que miró para atrás y siguió su camino. No le preguntó, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Dónde tú quieres que yo habite? ¿Cómo tú quieres que yo trabaje esta situación? ¿Qué tú quieres que yo haga, que yo espere? Nada. Él hizo todo el plan, si me bendices, si me das comida, si me vuelves a la casa, te voy a dar el diezmo, todo esto, entonces voy a decidir, si tú Dios hace todo eso, yo te voy a servir. ¿A quién se parece? ¿A quién? Hay gente que quiere manipular a Dios con los diezmos. Los diezmos es una obligación, es una responsabilidad delante de Dios. Tú no puedes decir porque doy diezmo puedo hacer y deshacer. Jacob trató de hacer eso. Pero qué bueno es la gracia. Y yo todo el mensaje voy a estar diciendo qué bueno es la gracia. Porque yo imagino que Dios lo miró y dijo, ay Jacob, tú no sabes de qué espíritu eres tú. Y lo dejó que siguiera su camino. Y llegó a la casa de la mamá, de la familia de la mamá. Donde se encuentran con el hermano de la mamá, con Labán, de donde se origina el espíritu familiar, porque Labán era un usurpador, era un mentiroso, era uno que se presenta como que tú eres mi hijo, que tú eres el hijo de mi hermana, tú eres mi familia, pero yo estoy segura que lo miró fuerte, no tenía varones alrededor que fueran familia, y yo estoy segura que lo miró y dijo, este le saco el jugo yo trabajando aquí conmigo. ¿Cuántos están conmigo? Este le saco yo el jugo. Y yo me imagino, yo siempre digo en una forma graciosa, Labán dijo, a este le saco el jugo. Pero Jacob le dijo, a este le saco la hija. Porque llegó su esposa Raquel, o su en ese tiempo no era la esposa, la hija de Labán, y quedó flechado el muchacho. Los ojitos le brillaron, las babitas le salieron y dijo, wow, esta es la que es. Raquel, qué hermosa mujer. Y él le dice, pues dime, yo quiero que te quedes conmigo, pero ya él sabía, si él era un listo, Labán era un listo. Entonces se encontró Jacob con el curita de su pueblo, dicen por ahí. Tal para cual. ¿Quién gana? ¿Gana Labán o gana Jacob? Eso fue una guerra. ¿Cuántos saben la historia? ¿Saben que eso fue una guerra? A ver quién gana y quién se queda con más terreno y quién usurpa más y quién manipula más. Y él le dijo, yo voy a trabajar, porque se enamoró de Raquel. Y le dijo, yo, Labán, voy a trabajar de gratis. Y Labán dijo, eso es lo que yo quiero. Yo a ti, yo te la voy a hacer bien, bien al final. Yo me voy a meter en tu vida, ya tú verás. Trabájame 7 años, pero ya Labán estaba manipulando todo lo que habría de pasar después que ustedes saben. Pero yo quiero que tú sepas que ya Dios lo visitó. Yo quiero que tú sepas que desde antes de la fundación del mundo Jacob estaba marcado. Y Dios se queda mirando a ver lo que va a hacer, esperando que dé una mirada luego de la experiencia y diga, Dios, tú tienes a Raquel para mí, esta es la mujer que tú tienes para mí. Alaba. Y si yo te pregunto a ti hoy, tú vas a decir que Raquel era la mujer. Pero hoy yo quiero derribar este pensamiento de Raquel. Porque Raquel tenía el espíritu de Rebeca y el espíritu de Labán. Y era tan manipuladora como su padre y como su tía. Y ella también manipuló, y ella también buscó. Y no era el plan de Dios. Raquel no era el plan de Dios. Pero Dios se queda callado. Vamos a ver qué tú vas a hacer. Y empezó él a trabajar sus 7 años. ¡Wow! Y dice que trabajó por Raquel porque la amaba y no le pesó. Estaba contento. Yo me imagino que Raquel venía con la coquetería a buscarlo. Y lo miraba y le hacía la guiñadita mientras él estaba trabajando y labrando la tierra y las ovejas. Le hacía la guiñada y la coquetería para que él cogiera fuerza, ¿verdad? Y que no se sintiera los años que tenía que ir trabajando. Alaba. Y ella le hacía así, él más ligero trabajaba. Esta va a ser mía. Y Dios mirándolo, no me has preguntado a mí. Tú estás haciendo las cosas otra vez a la manera tuya. Pregúntame a mí. Tengo otros planes que tú no conoces. Tengo otros propósitos que están en mi sola potestad que tú no estás viendo. Tú simplemente allá te metiste con tu papá, le mentiste y aquí estás haciendo lo que te viene en gana. Le dijiste 7 años, dijiste que Raquel era la que era y tú sigues nomás coqueteando. No hay ninguna experiencia espiritual aquí, ninguna. ¿Cuántos están conmigo? Después de esta experiencia no hay ninguna hasta el final que ahorita vamos a hablar. Él siguió su vida haciendo sus planes a la manera de él. Yo quiero retar la iglesia en esta mañana, que podamos entender que no siempre lo que parece ser es, y que muchas veces caminamos en nuestros propios planes cuando detrás, aleluya, de todo lo que hay es nuestra propia prudencia, ciencia y sabiduría. Y yo quiero retar a esta iglesia a que buscando y cultivando la intimidad con Dios podamos empezar en esta nueva etapa, porque viene una nueva etapa, vienen unos cambios, a decir: véngase tu reino, sea hecha tu voluntad. ¿Cuáles son tus planes? ¿Quiénes son, aleluya, los que tú tienes, aleluya, marcados con un destino y un propósito en esta casa? Una nueva experiencia de intimidad, porque no siempre lo que planificamos está dentro del propósito de Dios. Yo sé que algunas hermanitas de muchos años en el evangelio quizás se enojen con la pastora Dori porque son locas con Raquel. Todavía me aman. Aleluya. Raquel era hermosa, coqueta, sin vergüenza como ella sola. Pero Labán era un usurpador y un mentiroso, y trabajó 7 años el pobre hombre, que se merecía el trato, inhumanamente hablando. Dios lo miraba: te quiero librar, te quiero librar, mírame a mí. Tuviste una experiencia conmigo. Yo te dije que no te iba a dejar, yo estoy empeñado, yo no te voy a dejar, pero mírame, tienes que ceder a tus capacidades humanas, rompe ya tu manipuleo y tu propia prudencia. Pero él siguió. Entonces llegó pasaron los 7 años, conocemos la historia, y llegó la noche de la boda. ¡Wow! Tremenda noche de boda. Estaba ese muchacho: voy a alcanzar aquello que trabajé tanto. Oh, gloria al nombre del Señor. Y viene Labán, que era otro que manipulaba, y preparó a Lea. Preparó a Lea. Lea, estoy segurísima que estaba enamorada de Jacob. Yo no sé qué hicieron para que Raquel no reventara antes de tiempo. Yo imagino que el papá la agarró y la ató por un lado, por allá, por algún sitio. Pero Raquel no aparece en la escena ahí. La lleva en la noche de la boda. Ustedes saben que se tapaban, entran, tienen intimidad, y él estaba bien contento y le quita el velo y se encontró no a la que era fea. Lea no era fea, era delicada, pero hermoso semblante tenía Raquel. No era tan bonita como Raquel. Lea se encuentra la noche de la boda con Jacob y uno dice: ¡qué injusticia! No, se metió Dios. Si tú no te tranquilizas, de todas maneras, yo he preparado un plan y yo te voy a permitir seguir enamorada quizás de Raquel y seguir en tus propios planes, pero yo voy a meter a Lea en el campamento porque yo tengo propósito. Y ahora yo despierto y me encuentro con Lea, pero yo no quiero a Lea, yo quiero a Raquel, porque Raquel me hace tucutucu. ¿A cuánto me están escuchando? Y Lea no me hace nada. Aquí hay jóvenes escuchándome, qué bueno. Aleluya, cuidado con las Raqueles que te hacen tucutucu. Asegúrate que la que te haga tucutucu sea de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Estamos contentos? Ay, hágame sentir contento porque ese gelo ahí me tiene nerviosa. Se metió Dios porque en la sola potestad soberana de Dios, la mujer marcada con el destino para ser madre de Israel no era Raquel, era Lea. Pero Jacob no buscó la dirección y todos nosotros nos engañamos amando a Raquel como los amores perfectos de la Biblia. Y no se preocupen que yo esto se lo voy a probar por la Biblia. Aleluya. Se metió Dios. No, espérate un momentito. Tú tienes que entender que antes que cualquier cosa, yo soy tu Señor. Te lo dije en Beter, voy a meterme en tu vida, aunque tú sigas manipulando y haciendo lo que te dé la gana. Al fin y al postre mío eres tú. Yo voy a meterme en tu vida. Jehová cumplirá su propósito en mí, pero voy a tratar contigo. Te voy a dejar porque Dios no obliga a nadie, Dios no empuja a nadie. Dios te dice, yo voy a estar contigo. Te da un Beter, te da un avivamiento, te ministra, te habla, pero luego te da las herramientas para que tú a través de la vida puedas entender el plan y caminar en santidad a través de los medios correctos. Vamos a buscar eso para que no digan la hermana Doris se está inventando aquí cositas. Gloria en nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos aquí ahora en el 29, verso 15. Verso 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Pero si él sabía que no podía darle a Raquel, porque nunca se daba la hija menor antes de dar la hija mayor. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué no se lo dijo? ¿Qué me puede decir? Le convenía no decirle nada. Él era tal para cual. No se lo dijo. Entonces dice, y sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella y dio Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Venido la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Mira quién habla. No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare cosechará. ¿Cómo tú te atreves a preguntar por qué tú me has engañado? Cuando tú te atreviste a engañar lo más sagrado para esos tiempos que era la relación paterno-filial. Tú engañaste a tu padre en la forma más vil y tomaste de tu padre la bendición. A pesar de que era tuya desde antes de la fundación del mundo, te atreviste a usar mentiras para alcanzarlo. Y ahora tú te atreves a reclamar que a ti te engañaron. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Estaba cosechando. ¿Por qué? Porque estaba operando el mismo espíritu, Yolanda. El mismo espíritu estaba operando. Entonces Labán obviamente se va a defender. No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana, estoy en el verso 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. La gente piensa que es que él tuvo que trabajar 7 años para luego tener Raquel. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice, y esto es bien interesante, cumple una semana y se te dará la otra por el servicio que hagas conmigo 7 años. Sí vas a trabajar 7 años, pero vas a tardar una semana, y una semana tiene 7 días. Tú vas a estar una semana con Lea. En una semana tú cumples con la ley y luego tú vas a tener 7 años de trabajo, pero yo te voy a dar a Raquel. O sea, te la voy a dar y después tú sigues trabajando para mí por 7 años más. Y como la palabra en ese tiempo era de mucho valor, pues entonces él dice que sí. Y tiene que estar sin tocar a Raquel por una semana. Lo que le está diciendo Dios aquí: te estoy entregando mi voluntad, te estoy dando mi voluntad, te pido 7 días con mi propósito. ¿Cuántos me están escuchando? Yo te he dado Lea, yo te he dado a Lea, y yo quiero que tú estés con ella 7 días y que tú participes de mi plan con ella. Y ustedes dirán: pero pastora, usted no tiene evidencia de eso. Sí tenemos evidencia. ¿Por qué? Porque Lea entró los 7 días, inmediatamente vino Raquel y la sustituyó. Y Raquel y Lea comienzan a trabajar una guerra constante, una guerra de Lea, que era la que Dios tenía destinada para el cumplimiento profético, y a Raquel, que quería arrebatarle esa bendición. El propósito, aleluya, de Jacob era formar 12 tribus, era que en él y en aquellos que él tuviera se formara el pueblo de Israel. Raquel era estéril. Raquel no le podía dar hijos. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ella no le podía cumplir el plan. Dios tenía propósito. Yo estoy segura, firmemente convencida, a la luz de lo que el Señor me ha mostrado por revelación en su palabra, que Dios tuvo misericordia de Raquel, que Dios tuvo misericordia de esta mujer por causa de la situación, y al fin, en los días de su vejez, le dio 2 hijos, José y Benjamín. Pero entró Lea, y en esa semana Lea termina su semana, una semana, 7 días, oh glory, 7 días con Lea, y comenzó a parir Lea el plan de Dios para Israel. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Una semana. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Él no quería a Lea, él quería a Raquel. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Pero dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Porque lo que no nace de Dios es estéril. Lo que no nace en el corazón de Dios no produce fruto. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo que no nace en el plan de Dios tendrá esterilidad, no habrá fruto. Lo único que da fruto, lo único que da bendición, es el eterno propósito de Dios, el fruto, aleluya, que sale del corazón de Dios. Lea representa la plenitud del plan de Dios para nuestras vidas, que muchas veces rechazamos, que muchas veces menospreciamos, que muchas veces no queremos. Y Raquel representa nuestras pasiones humanas, donde nos empeñamos en tener cosas que no producen el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Dios tuvo misericordia de Lea porque Dios tenía un plan que él quería cumplir. Él siguió trabajando, concibió Lea, dio a luz un hijo Llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Oh, aleluya. Dios a través de Lea le está diciendo a Jacob: voy a cumplir un plan. Tú no puedes vivir basado en tus pasiones, tú no puedes vivir basado en tus ilusiones. Yo tengo un plan desde antes de la fundación del mundo. Necesito 12 hijos, voy a formar 12 tribus, voy a trabajar a través, aleluya, de tu vida para formar un pueblo que yo llamaré mi pueblo, y ellos serán pueblo mío, yo seré su Dios. Yo está todo planificado, y tú estás empeñado en quedarte con una mujer que es estéril. ¿Cuánto me están escuchando? Lo hermoso es que Dios no le quitó a Lea, a Raquel, porque Dios no te va a arrancar lo que no quieres dar. Él quiere que tú lo entregues. Él quiere que tú le digas: hasta aquí llegó esta particular situación que me apasiona. ¿Sabe que hay una expresión por ahí? Dice: no dejemos morir los sueños. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos lo han escuchado? No dejemos morir los sueños. Pero yo hoy quiero decir: vamos a dejar morir los sueños. El sueño de Jacob, la adoración de Jacob, era Raquel. Pero en Raquel no estaba el plan profético de Dios establecido. Estoy segura que por 2 hijos, comparado con 10, que eran 12. Aleluya. Por 2 hijos, yo creo que Lea se lo hubiese dado. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que Lea le hubiese dado a los otros 2 hijos que faltaba para completar el cuadro. Yo quiero leerte algo. Yo quiero leerte esto. Lea, la delicada. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, a través de su sierva Gad, Aser. 8 de los 12 tribus de Israel salieron del vientre de Lea. Y los 2 que salieron del vientre de Raquel, José y Neftalí, Dios tuvo misericordia. Entonces sabemos la historia de José. Pero el espíritu de competencia que había entre estas 2 mujeres se traduce luego más tarde en el espíritu de competencia de los hermanos de José. José fue víctima de toda la desobediencia de Jacob, y los hijos de Lea y todos los que habían recibido fueron echados a un lado, y lo único que él quería era José y a Benjamín, porque eran los hijos de Raquel. Y él sin querer produjo los celos que llevaron a José a Egipto como esclavo. Quiere decir que el espíritu de manipulación, de celo y de todas estas cosas siguió de generación en generación. Por causa de que Raquel y Jacob llenaron su vida de José y de Benjamín, los hijos de Jacob, que eran las bases y el fundamento del plan profético, los 10 hijos fueron echados a un lado, y por eso fue que ellos sintieron los celos y el odio tan grande a José. ¿Por qué? Porque estaba ahí el resultado. Cuando pierde entonces a José, el resultado de no buscar la dirección de Dios, la maldición que todavía estaba operando, porque todavía a las alturas de su vejez, este hombre llamado Jacob no entendía que su vida estaba escondida en Dios para el Padre. ¿Cuánto me están escuchando? Y que él tenía que cambiar el paradigma de que tenía que morir sus pasiones humanas, porque Dios tenía un plan para su vida. Aleluya. Y Lea era ese plan. Y yo quiero señalar otra vez: Rubén, Simeón, Leví y Judá. El ministerio sacerdotal de Israel nació del vientre de Lea. Los levitas eran los sacerdotes de Israel. Cristo nació del linaje de Judá. Judá nació del vientre de Lea. ¿Cuánto me están entendiendo? 8 de las tribus de Judá, las tribus de Israel, nacieron de Lea. Pero este hombre seguía empeñado en despreciar el plan de Dios. Fue Lea quien le dio los hijos. Fue Lea que le dio la única hija que tuvo. Oigan bien. Dina, la única hija que tuvo Jacob, se la dio Lea. Lea tenía fruto, porque Lea representa el plan de Dios. Lo que es de Dios da fruto. Dile a tu hermano: yo necesito quitar mis pasiones y permitir que el plan de Dios se manifieste en mi vida. Dile a tu hermano esto, a tu lado. ¿Qué sueños y pasiones mueven tu vida que no te están dando el fruto que tú esperas? ¿Por qué insistes en sueños y pasiones que lo que hacen es desubicarte del plan perfecto de Dios? ¿Por qué insistes en trabajar tu manipuleo para alcanzar lo que tú quieres? Es tiempo que muera lo que tú quieres y le digas: Dios, véngase tu reino, hágase tu voluntad, porque lo que tú tienes es mejor de lo que yo quiero y eso me va a dar fruto. Aleluya. Pasó el tiempo para avanzar un poquito aquí. Y llegó un momento donde deciden irse de regreso a la tierra. Ay, no les puedo dejar esto, se lo voy a decir también. Para no dejarle nada. Está bien, estaba brincando, pero no. ¿Están conmigo un ratito más? Planifican la salida. Entonces tenemos las dos mujeres, las dos siervas y los 12 hijos, ¿ok? Y planifican regresar a la casa del padre, la casa de Isaac. Cuando van a salir, Labán era un idólatra. Labán tenía ídolos. Tenía dioses ajenos. Y las dos mujeres, él les pregunta: ¿quieren irse conmigo? ¿Van a ir conmigo? ¿Van a dejar la casa de su padre para seguirme? Y las dos dijeron: sí, lo vamos a hacer. Lea lo hizo con el corazón noble que tenía. Dijo que sí, que era él su esposo y que era él el que habría, ella habría de servir el Dios de él. Pero Raquel dijo: yo ese cuento no me lo como tan fácilmente. Raquel, la amada, agarra, se mete en la tienda de su papá, agarra a uno de los ídolos y lo mete en su tienda. Y cuando el papá, vuelto loco buscando el ídolo, ya todos preparados para salir, a todo esto no le dijo que iba, de primera intención no le dijo que iba a salir, porque es que eran tal para cual, ellos tenían una competencia. Entonces dice: vamos a agarrar los muchachos, vamos a agarrar las mujeres y lo que nos pertenece y nos vamos. Entonces Raquel entra a la tienda, agarra al ídolo, lo agarra, lo pone debajo de su asiento en el camello donde lleva a estar, se sentó sobre ella y viene el papá como un loco: mira, ¿qué tú estás haciendo? Tú te vas a ir así sin decirme nada. Yo te hubiese entregado lo que te tocaba. Y allá le hizo todo un cuento que tú y yo sabemos que no era así, porque él era un manipulador también. ¿Cuántos me están escuchando? Y dice: y ahora también te llevan mis ídolos. Y como Jacob no sabía nada, le dijo: pues busca ahí en quien donde tú encuentres el ídolo, pues entonces vamos a castigar o vamos a traer maldición. Entonces la muchacha estaba sentadita, aquí no está pasando nada. Ella era tan para cual. El ídolo se metió idolatría en el campamento de Jacob. Metió idolatría en el campamento de Dios. Jacob representa el campamento de Dios, el plan de Dios. Y ella cogió un ídolo de su padre y lo metió en el campamento. Y la Biblia no registra que jamás lo sacó. ¿Cuántos están conmigo? Y viene entonces Labán y le dice: ¿dónde está? Y ella le dice: yo no me puedo bajar, papá, porque mira, estoy en los días, en la costumbre de las mujeres. Y no me quiero bajar de aquí porque me siento mal. Todo un manipuleo. Y era que estaba escondiendo el ídolo. No fue Lea que se llevó el ídolo, fue Raquel que se llevó el ídolo al campamento. Y ese ídolo siguió. Y sabe, hubo dos razones por lo cual Raquel, dice la Biblia, que se lo llevó. Número uno, por si acaso el Dios de Jacob no responde, yo voy a clamar el pasado al Dios de mi padre. Y lo otro es, si las cosas no me van bien económicamente, yo vendo este ídolo y sé que le puedo sacar dinero por negocios. Eso es Raquel. Lea se entrega al Dios de Jacob y lo sigue sin condiciones. Cuando salen, y ustedes saben, ahí sí voy a brincar un poquito, que una vez salen, se tienen que llevar unas ovejas y allá ellos tienen una competencia, ¿verdad? Las que están pintadas serán tuyas, las que no están pintadas serán mías. Y Dios estaba ya en el Cairo de Dios para sacar a Jacob, que lo encontró.